duele los huesos, estoy apurado. La fuente de mis penas no se ha secado. Mucho sufro cuando te veo, mujer. Solo una sombra soy, solo una sombra soy. Estoy apurado, la fuente de mis penas no se ha secado. Mucho sufro cuando te veo, mujer. De lo que fui, solo una sombra soy.